Sí que sí, que estás en Contrabanda FM, que estás en la sintonía del 91.4, estás escuchando el comienzo de una nueva y calurosa y veraniega edición de sinaudiencia.com en este miércoles de principios del mes de agosto del loco año 2020, que nos está tocando vivir muy, muy de forma, digamos, extraña y también un poco, pues vamos a decir que sorprendente, ¿no? Al fin y al cabo. Y bueno, ya sabéis, de como es habitual en las últimas ediciones, en los últimos veranos en Contrabanda FM y en Sin Audiencia en concreto, pues no paramos en el mes de vacaciones por excelencia y esta tarde estamos delante de una edición de Sin Audiencia titulada, denominada, numerada, programa 909. No voy a meter un gazapo ni voy a hacer una rima fácil. Tenemos un programa Capicúa. Y para tal programa Capicúa, pues también tenemos pues una combinación humana para afrontar el programa, pues que es de las poco habituales, ¿no? Es verano, nos relajamos e invitamos a colegas que igual habitualmente no vienen poco. Y bueno, pues el que presenta el programa hoy es Javier Cajum, en el micro número 4, pero en la posición 1, tengo a mi querido Cola Blanca. Buenas tardes, Mr. Cola Blanca. Muy buenas tardes, señor mío. En el micro número 2, pero en la posición 3, con una bonita espuma roja, tengo a una mujer que en el libro de visitas es conocida como Bárbara Sandwich, pero que en el mundo real se le conoce como Aída. Buenas tardes, Aída. ¿Qué tal? Qué gusto oírte por los auriculares y de tenerte aquí en el programa. También no, yo estoy súper contenta. También es un gusto tener a Cola Blanca, pero también él viene más a menudo. Él viene más a menudo. Y aparte, pues nos hemos echado un aliado de excepción al teléfono, que yo no sé si va a estar ahí escuchándonos o ya se ha ido a tomarse algún refrigerio al chiringuito de turno. ¿Hay alguien al otro lado del teléfono? ¿Alguien nos escucha por ahí? Ahora os escucho, porque antes escuchaba como una cosa muy lejana, muy lejana. Ahora sí. Muy lejana. Me he puesto el retorno. Caroline, sí. Acércate al micrófono. ¿Sabes qué pasa? Que tenía pendiente subir tu father después de hacer la presentación del resto para que resultara todo más sorprendente. Pues sí, tenemos a Jordi, que está de vacaciones. Jordi, ¿verdad que estás en la República Dominicana en un resort en el que van los magnates cuando se retiran de su vida profesional allí a vivir la vida padre? Bueno, un poquito más cerca. Un poquito más cerca. Sí, estoy en el balcón y bueno, tengo aquí el mar, unas vistas excelentes, pero un poco de ruido de la carretera, con lo cual a ver si se escucha bien. Bueno, cuidado, no te cruces con algún monarca emérito por la calle o cuando vayas a tomar un daiquiri ahí al chiringuito del resort, porque ya sabes que por ese sitio donde estás a veces van gente famosa y esas historias. Estoy lejos de los Emiratos, no creo que me lo encuentre. Bueno, yo me hacía las ilusiones de que quizás hubierais coincidido, pero bueno, son mis fantasías. Jordi, no sé si has escuchado un poco de la música que estábamos disfrutando en el comienzo, en los primeros minutos del programa. No sé. Nada, si te, en absoluto. No te ha llegado. Bueno, escuchar, no. Aquí sí que lo hemos estado escuchando, evidentemente, pero merece una explicación. Hemos estado escuchando un tema que pertenece a la película india Son Chiriya, que es una de las que vi en mi periplo por el Festival de Cinema Oriental de Vic. Y concretamente, pues hemos escuchado un cantante muy famoso de allá que se llama Mame Khan, si pronuncias la KH así como una J. Y escuchábamos la versión remix, un poco más metalera que la original, de su tema Baggy Re, que suena en esta película Son Chiriya, que presumiblemente comentaremos a lo largo de este Sin Audiencia 909, Capicúa. Junto a otras muchas cosas, reseñas y noticias y estrenos que tenemos pendientes por delante en esta, vamos a decir que hora y media de directo. Pues muy bien, vamos allá. Vamos a ello. Hoy, como estamos de vacaciones, no vamos a hacer libro de visitas, si te parece, Jordi. No. Sí, además el libro de visitas está también como de vacaciones. Sí, exacto. Sí, más que nada no lo íbamos a decir por eso. Entonces, lo que sí que vamos a hacer es entrar directamente con la cuestión un poco de los estrenos, porque tenemos algún que otro estreno de renombre, a pesar de estar en estas fechas tan, tan veraniegas, pero bueno, que también los estrenos, vamos a decir, especiales en verano, pues también tienen su juguito, ¿no? Y a veces, pues guardar alguna película de esas festivalera para ponerla cuando hace mucho calor, pues también es buena idea. Lo digo más que nada porque esta semana se estrena, trae a estrenos a Contracorriente Films una película que pudimos ver en festivales el año pasado, de Mr. Richard Stanley, el hombre que estuvo muchos años maldito en la industria hollywoodiense del cine, que no es otra que Color Out of Space. No sé si te acuerdas, Jordi, de este peliculote de Nicolas Cage. Perfectamente, además, me acuerdo que estábamos vagando por Sitges y Emilio vio pasar a Richard Stanley y dijo: ese señor es alguien famoso. Y se parece a alguien. Sí, ese señor de ese cuello tan ancho es alguien famoso, ¿te acuerdas? Y ese sombrero de cowboy, sí. Tiene pinta de ser alguien importante. Y efectivamente era Richard Stanley, pero nosotros no, en ese momento no conocíamos su aspecto. Claro. Luego sí. Y tenía razón con su detector de famosos que tiene Emilio, que lo tiene interno, y entonces rápidamente le llama la atención. Al principio pensábamos que era Carlos Segarra engordado, pero no era Carlos Segarra. Bueno, tenía una retirada, ¿eh? Sí. Se había comido a sí mismo. Un poco el estilo cowboy, ¿no? Ahí un poco. Sí. Cowboy oscuro, así un poco de negro. Bueno, pues que sepáis que eso, que Color Out of Space se estrena en pantallas españolas, de mano de A Contracorriente Films. Y es un programa que aquí en Sin Audiencia ya lo comentamos hace unas cuantas entregas. Lo voy a mirar en la chuleta porque me lo he apuntado y todo. Hablamos de él en un mítico programa titulado 873, no hace mucho de ello. Y bueno, pues tenéis ahí la reseña que en su momento pues Jordi y Hume hicimos de esta película de Nicolas Cage, y con componente lovecraftiano de excepción en el argumento. Y yo lo que quería preguntar, que se me están ya yendo un poco por los cerros de Úbeda los invitados, si habéis visto esta Color Out of Space en algún momento. Pues sí. Sí, es a vosotras. Sí, sí. Tienes a los alumnos despistados. Por eso, es que he dicho, los voy a meter ahí. Sí, yo la vi, sí. Pero como si no lo hubiera visto, porque es como la metiré en un saco con aquellas películas que yo tengo de saco de Sitges. Claro, pero esta no destaca, no destaca, por las alpacas al menos. No sé, ¿te acuerdas? La alpaca, los niños metidos en la espalda, las madres, todo aquello. Uf, a mí no me A ti el rollo Lovecraft los colorines violetas y tal. No, a mí no, conmigo no cojo. Es como Mandy, no cuajo. Bueno, yo creo que es Mandy es un poco más redonda que Color Out of Space, pero bueno. No, pero además son distintas. Son bastante. Sí, tienen el punto común de Nicolas Cage. Sí. Y que son un poco giradas de vueltas en alguna forma, cada una en su argumento y en su estilo. pero tampoco es que sean tan, tan, tan. No, no, malas no son. Digo que no, digo parecidas. No, digo, digo decir que a mí no me gustan, sencillamente eso no cuaja para mí. Sí, no. Bueno, a mí con Mandy me pasó que me gustó como un año después. Uh-huh. Que primero la odié y luego. ¿Te reconciliaste con sí, Mandy? Sí, sí, totalmente. Ay, qué caña. ¿Y Color Out? No, ¿qué recuerdas de ella? Porque igual la viste en algún festival. Sí, también, la vi, ¿no? Yo en Molins. En Molins. Claro. Que pensaba que estaba Jordi, pero no. Él la vio en Sitges, creo. Vale, o al menos. Alguna otra vimos juntos. O al menos juntos. Vio a Richard Stanley. No sé si vio la película en Sitges. ¿Jordi? ¿Y Jordi, estás? Estoy. Lo que pasa es que si me sube un poco el retorno, porque os oigo lejos todavía. Vale, pues yo te voy a subir. Te voy a ti, Javi, te oigo un poco mejor, pero cuando hablan Aida y Emilio los escucho lejos. Vale, pues yo les voy a meter a su micro un poco más de ruleta. Cuando hablo yo no te pierdes nada, tranquilo. Bueno, sí, para decir que Color Out of Space no te gustó nada, pues ni siquiera las alpacas, en su momento. Jordi, nos preguntábamos que dónde habías visto tú finalmente la película, si en Molins o en Sitges. La de Color Out. La de Color Out, la vi en Molins. La viste en Molins. Vale, pues entonces estabas incluso con Aida y con Jordi Vaquero por ahí. Sí, es posible. Sí, porque coincidí varias veces con ellos, o sea que... Bueno. Sí, pues con esta y la de Barbarian también me acuerdo de haberla visto. Sí, bueno, esa la durmió Jordi porque... No es su rollo. La roncó y la durmió muy, muy a gusto. Bueno, yo iba con mucha ilusión también porque era muy fan de la del vestido, pero la verdad es que la del Barbarian fue un es poco extraña. Más dura. Sí. Es extraña y hay que pillarla como bien descansado. Sí. Si la pillas no, con sueño... Además estaba el director y todo para presentarla y... Sí, sí, por eso iba yo con mucha ilusión, pero... Ajá. Dije, ¿cuál era aquella de Barbarian? No me acuerdo. Barbarian Sound Studio es una peli... La del Peter Strickland. Sí, sobre un estudio de grabación italiano en los 70 que se dedica a hacer soundtracks de mucho tipo de películas, pero entre otras también pues de giallos y pelis de ¿que el prota murió hace poquito? ¿Puede ser? ¿El prota? ¿Puede ser? Podría ser. Claro, es que se muere... Sí, creo que sí, falleció recientemente. Se muere tanta gente últimamente que, de hecho, hoy hablaremos también de alguno que se ha muerto. Uh-huh. Desafortunadamente, pero bueno, que por centrar un poco esta vorágine de conceptos e ideas. Bueno, Color Out of Space. Bien, a mí bien. Aida, ¿qué le pareció? Por favor, cuéntanos un poco. A mí sí, ahí. A mí me gustó. Centimos. También me gusta mucho el universo este entre Lovecraftiano y un poco Cronenberg, ¿no? También, porque las cosas raras aquellas son muy cronenberianas. Sí, las perturbadoras. Las transformaciones y modificaciones corporales, ¿no? Sí. Y bien, no, a mí me convenció. O sea, que también es muy rara, te tiene que gustar el universo este del... No sé cómo le llaman, si terror cósmico, sí, ¿no? Terror alguna cósmico, cosa podría ser. Bueno, para que se entienda, ¿no? Uh-huh. Pues bien, bien. ¿A ti te pareció que esto...? Yo es que la peli... Creo recordar que me gustó su desarrollo, pero lo que no me gustó fue mucho el cierre, el final que le dan... Ese final un poco, no sé cómo decir, si apresurado o por decir, vamos a pegar un carpetazo a todo, que esto se acabe ya, esta locura. Es que normalmente estas películas es más de disfrute del viaje que luego para acabarlo a la altura, ¿no? De lo que has vivido hasta entonces, es más complicado. Sí, porque hay unos niveles de enajenación importantes también. Claro, en y este ¿cómo lo acabas todo esto? Pues ya. No sé, de cualquier manera, si en realidad tampoco, supongo que es lo menos importante. ¿Tú crees que no es tan importante cómo se acabe este tipo de película? No, realmente si has disfrutado todo el viaje, luego ya al final, pues gustará a unos más y a otros menos. Tampoco va a convencer a todo el mundo, pero realmente eso sí, te ha gustado todo el desarrollo. Eso, el tipo, ¿no? De historia surrealista, cósmico. Esos efectos especiales. Sí. Basados en el color, ¿no? Al final, sí. que tampoco igual no son especialmente difíciles, pero lucen muy bien en pantalla. A ese nivel... Y además, ya que se estrena en cine... Claro. Ir a verla al cine, porque vale la pena. Ver esos artrópodos voladores chiquititos que salen. Esto es igual es un pequeño spoiler. Tan así de colores moraditos y como que... Sí, colorines hay de todo. Que dices, yo quiero uno a pesar de sus efectos, ¿no? Pero bueno... Me refiero que hay que decir que es una película que te entra por los ojos, si te entra. Sí, es muy estética, sí. Es verdad, que tiene y además una estética muy, muy peculiar y característica. Predominando rosas y violetas, sobre todo en la parte final. Sí. Tiene una paleta de colores concreta que le da su característica del título, ¿no? Está pensando lo que ha dicho Emilio, que se ha cargado al Toby Jones. Sí. Y yo creo que está vivo. Pues solo mirándolo en internet, entre cuatro que estamos, claro, alguno, o cinco, alguno. Porque podemos además, quien no conozca Berberian Sound Studio, el Toby Jones lo conocerá como Arnim Zola en las películas del Capitán América. Por ejemplo. Y que yo sepa, está vivísimo y coleando. O sea que... Bueno, pues pero es una muy buena noticia, sí, que esté vivo. Eso sí, pero es verdad que sonaba que se había muerto alguien de esta película. Yo diría que sí. Pero bueno, pues no lo sé, es posible. Lo que pasa es que como el resto de reparto había mucho actor italiano e incluso algún griego y tal, pues no lo sé. Si estuviera aquí Francisco diría, era tal actor. Sería aquí el dato analógico preciso, pero como no está... Bueno, Aida, ¿y tú qué piensas, que el Nicolas Cage se está encasillando en pelis tremendas o qué? Con esta estela que lleva. A ver, bueno, a mí que se encasille, sí, ¿no? me parece súper divertido. Bueno, yo siempre he sido súper fan... De Nicolas Cage, o sea que haga lo que quiera, que yo lo veo. Tú lo ves ahí cómodo, sí. Y quizás igual pues repitiendo su hombre, Mandy estaba súper más desatado. Es súper más supremo. Y en Dog Eat Dog, por ejemplo, pues también está bastante... Esta uno la tengo pendiente. Cuando si la catas en algún momento, esta también se enajena bastante. Yo salvo en la parte del final, Color Out of Space, estamos hablando, recuerdo, quizás pues su perfil de interpretación se parece más al de Mom and Dad, quizás, ¿no? Que es un poco así más, sí, más contenidillo. El padre, sí, de padre de familia, con, sí, hijos adolescentes, y en ese aspecto son las dos, tiene ahí una funcionalidad, sí, parecida en el argumento, ¿no? Sí, sí, pero no, a mí me encanta cuando se desata. Sí, además, hombre, claro. se nota, bueno, no sé o si se lo pasa bien o no, pero al menos lo parece que se lo está pasando bomba. Se lo tiene que estar pasando bien, porque si no, no quedaría así en, sí, pantalla. Digo yo, ¿eh? No sé si es el método. O lo dejan irse, que yo hace lo que quieres y yo te filmo. Yo te grabo. Y ya, sí, sí. Bueno, bueno. Hombre, la mítica escena de Mandy del lavabo. Espectacular, sí. Para enmarcar. Tú hablas de Mandy, yo me acuerdo del motorista fantasma cuando saca la chorra a mear con el fuego infernal. Esa imagen. Y es orín, que es gasolina, claro. Se supone, bueno. Es ardiente. Es un. Es sí, que. Sí. Yo sí te digo la verdad, esa época tan, vamos a decir, oscura de Nicolas Cage, la he evitado en cierta manera. Y por ejemplo. Yo estoy tan seguro que le diría al director, oye, esto quedaría cojonudo, mira. Aquí meando. Meo gasofa. Sí, sí. Vaya, vaya. Pues al final tendré que acabar viendo El motorista fantasma de Nicolas Cage, que me la salté. Tengo que reconocerlo en antena. Este es uno de los estrenos gordos, porque no hay muchos estrenos, la verdad, ni gordos ni flacos, que vienen esta semana de agosto aquí en España a cartelera y tal. Hay otras películas de hablar, hay otras comedias y tal. Y me ha llamado la atención que hay también una película de un actor que es más o menos tolerado en Sin Audiencia, sobre todo en los últimos tiempos, que es Ben Affleck. Ben Affleck estrena también este viernes The Way Back, que The Way Back es una película que está dirigida por el Gavin O'Connor, que si no os acordáis de él, este chico ha dirigido muchas cosas para televisión también, pero hizo hace unos años, hace 3 o 4 años, The Accountant, que es otra peli que está protagonizada por Nico, por el señor Ben Affleck, Ben Affleck. Sí, uh-huh. Y que también la comentamos en Sin Audiencia en su momento en el programa ya. Y que no está nada mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Me refiero que de Accountant, recuerdo que dejamos una buena reseña de ella en el programa 735, si no recuerdo mal. Por cierto, otro programa en el que se comentaron grandes títulos, igual que en el programa en el que comentamos Color Out of Space, el 873, buscarlos por ahí y ya juzgaréis vosotros y vosotras si realmente pues ahí cardamos lana de calidad, ¿no? Y bueno, pues este de Way Back viene también a estreno. Es una peli quizás, al menos a priori, aunque nunca se sabe con este director, que se basa más en el drama y en el deporte que quizás en un contenido más de género como podría estar The Accountant. Pero la cuestión es que aquí tenemos pues un personaje llamado Jack Cunningham, que es una antigua estrella del básquet y que va pues a purgar sus pecados a trabajar como entrenador de un equipo de básquet de adolescentes de algún lugar cercano a su lugar de nacimiento. Entonces, pues supongo que en este choque un poco entre el Ben Affleck, jugador de básquet venido a menos, famoso, y gente adolescente de barrio, pues habrá sus más y sus menos y ya veremos a ver hacia dónde va esa trama. Pero bueno, que visto lo que ha hecho previamente Gavin O'Connor, se podría ir por muchos sitios tranquilamente. No sé qué os parece a vosotras. A mí no me llama, ¿eh? No mucho. Además, drama deportivo. Sí. Nada. Yo sí os comento el drama de programación de cine que tengo aquí donde estoy de vacaciones. ¿Hablas del cine el cine de República Dominicana? Sí, exacto, el multicine de República Dominicana. O sea, hay dos películas que son las que podrían ser, pues las que podrían llamar la atención. Una, uh-huh, ya la he visto, que es The Hunt, La Caza. Y la otra, que si alguien la ha visto me podría decir, es la de Madre Oscura, The Wretched. The Bridget. ¿Ah, sí? Pues hombre, The Bridget, Jordi, te recomiendo que escuches un programa de Sin Audiencia reciente. Sí, bueno, tú hablaste de él. Sí. Pero, es lo único que tengo, porque es que el resto es Superagente McKay, Madre no hay más, hay Padre no hay más que uno, dos. Madre. La nueva de Scooby-Doo de animación, o sea, es horroroso. Bueno. Entonces, bueno, pues tengo la opción de Madre Oscura o no ir al cine. Directamente o repetir The Hunt en pantalla grande con todo lo que yo supone. Mejor The Hunt y luego The Bridget, a mí no me disgustó. ¿Sí? Sí. Quizás no deja de ser cine de terror comercial, pero tiene su punto de mala leche interesante, ¿no? Sí, es que tiene algunas cositas aquello, pero no es ordinario del todo, ¿no? La película, digamos. Sí, aparte, pues también es un argumento en el que los niños participan. Sí. En Sin Audiencia nos gusta que los niños participen en los argumentos. Y aparte, pues que tenemos. Se los coman. Sí, tenemos un marco dentro del terror, que vamos a decir que es un poco tirando al folk horror, ¿no? Un poco al terror del bosque, sí, por no dar demasiadas pistas en cuanto a cuál es el sujeto principal del terror en The Bridget. Pero de vacaciones también, porque están en una ciudad de vacaciones. Total vacaciones, sí, el laguito, los pijitos con el yate, en fin, esas tontadas que pasan en la película de día y que de luego, pues cuando llega la noche, pues se pone más interesante. Y que tampoco todo se toma muy en serio, ¿no? Pasa bien, no sé. Pasa bien y las calaveras están muy bien hechas. Me gusta cuando la gente se pone las calaveras en la cabeza y esas cosas. ¿Para cuándo una de Apocalipsis Zombie Marinador? Bueno, esa estaría bien. Quizás tenemos que escribir el guión, Jordi. Bueno, pronto, ¿no? Porque si van a hacer en Sitges la de zombies en la Guerra Civil, ya claro, falta poco. Sí, pues. Segunda parte ya en Marinador. Malnacidos se titula ella. Sí. Muy bien. Pues, si os parece, dejamos aquí los estrenos. Emilio, ¿te parece bien? Perfecto. Correcto. Vale. Guay, no sabía si estabas aquí o no, por eso te... Me estaba imaginando Sitges lleno de zombies y estaba montando mi película. Bueno, ¿tú piensas que habría posibilidad, ¿no?, de hacer una producción zombie Spanish style en Marinador con sus correspondientes componentes zombificantes? Si me pones a Leticia Sabater como actriz principal, sí. Hombre, a ver, yo estoy viendo un falso reality del típico programa de verano que se hace desde allí aprovechando las instalaciones y se tuerce la movida. Con el programa en directo ahí. Pero Leticia Sabater. Un poco todo, como Dead Set, ¿sabes? Y eso es como la primera que hizo Charlie Broker, ¿eh? Sí, como Dead Set. Sí, como Dead Set, exacto. Pero en Marinador, una gala de Marinador y bueno, se tuerce todo, sí. Jordi, yo siempre copio todo, tío. Aunque parezca que diga algo original, yo me lo he copiado antes de algún sitio. Es muy tarantiniano. Lo reconozco. Y que se coman a Santiago Segura, sobre todo eso. Eso es importante también. Hostia. Antes que a Leticia, ¿no? Sí, sí. Bueno. Si os parece, dejamos aquí el tema de los estrenos, cortos estrenos de este año raro, de este verano, de este año raro. Y yo simplemente por el tema de las noticias, porque ya es noticia, aunque lo hayamos dicho en estrenos, pues que una película como Color Out of Space, que es una peli totalmente festivalera, llegue a las salas, pues es súper refrescante y reivindicable. Pero también hay algunas noticias de esas de las que a mí no me gusta decir, pero a veces hay que decir pues porque no nos quedan más narices, que sobre todo pues tienen que ver con los decesos y la gente que nos ha dejado, igual pues que está relacionada con el mundo del cine y, si es posible tangencialmente o al menos, con el cine de género, que es el que nos gusta aquí en Sin Audiencia. Y bueno, esta semana, creo que fue la semana pasada, el viernes, antes de que empezara el mes de agosto, pues falleció el director británico Alan Parker. Sí, señor. Entonces, no sé, yo sé que es un tipo que ha hecho registros que la mayoría no son directamente relacionados con el género, pero tiene algunos que sí, y aparte pues es un director que tenía muy buena mano, me refiero a nivel, digamos, directoral. Entonces, al menos por ese por ese par de matices, quizás podríamos comentar un poquito la trayectoria de Alan Parker, aunque también debo reconocer, Jordi y todas las demás presentes, que yo, llegado el deceso de Alan Parker, me he propuesto ver y comentar en alguno de los próximos programas mi película fetiche de Alan Parker, que no es otra que El corazón del ángel. Antes de hablar de todo lo demás, ¿eh? Porque también voy a reconocer que no es la peli ni mucho menos más conocida de este hombre. De hecho, la Wikipedia me ha sorprendido porque en su artículo sobre este director la cita solo una vez y a las otras las cita un montón de veces. Pero bueno, entiendo que también, pues, para mucha gente no es una peli muy importante de Alan Parker, pero es que a mí me chifló tanto en su momento que, bueno, que la voy a repescar para Sin Audiencia. Es la película más de género que tiene, sí, que tiene Alan Parker, la verdad es esa. Yo es que Alan Parker lo conocí con la película más dura que tiene para mí, que fue con El Expreso de Medianoche. Claro. Entonces, yo fue el primer Alan Parker que vi. La verdad es que me quedé absolutamente sobrecogido. Entonces, para mí, la mella que me dejó es superior incluso a la del Corazón del Ángel. Ya. Incluso tiene otra película que más por el tema que trata y cómo lo trata, también me causó una impresión brutal, que fue de Mississippi. Totalmente de acuerdo. Aparte que bueno, tiene a Hackman y a Dafoe, que están inmensos en esa película, sí. Pero yo, si me permites, a pesar de que El corazón del ángel me encanta, para mí El expreso de medianoche y de Mississippi, yo las pondría por encima. Yo no hablo de ponerlas por encima, simplemente digo que a mí me chifla El ángel. Y ya está. Sí, totalmente, Jordi. O sea, como peli, incluso, pues algunas de las musicales también son muy potentes. Me refiero que... Bueno, Fama, la de Pink Floyd, The Wall, o sea, sí. Es que claro. Realmente, en este sentido, el hombre fue bastante ecléctico porque tuvo un registro muy variado en lo que hizo. Y curiosamente, nunca ha sido considerado uno de los grandes directores, a pesar de que tiene algunas películas que son consideradas, sin obras maestras, muy cercanas, ¿sabes? Sí. Sí, yo, a ver, si te digo la verdad, o sea, es un tipo que ha serpenteado por muchos estilos, con muchos grados de dureza también, y si algo resalta también, pues es un poco que quizás donde más repitió fue en el tema musical también, ¿no? Que es quizás el registro que más se ha reiterado el hombre. Sí, porque luego tiene la película que... The Commitments, me parece que fue, sí, lo que lanzó a los Cors. Luego también, no sé si hizo la de Evita, ¿es suya? Evita, sí, también, sí. Lo hemos comentado, sí, antes, o sea, de entrar. Sí, realmente lo que más ahondó fue en el musical. Todo y que tampoco tiene una filmografía súper extensa. No muy grande, no. Es un director de 20 títulos o así. Sí, señor. Sí, pues no sé si también pues decir que pues de su éxito comercial Fama del año 80, pues... Hubo un hijo de la fama del cine que saltó a la televisión y que casi la petó tanto como la película. Y bueno, pues evidentemente las dos se llaman Fama y la una se contagió de la otra y aquello fue pues un éxito de principios de los 80, de esos que lo petan bastante a nivel de audiencia, ¿no? También en el 82 dirigió la de El muro, The Wall. Sí, que esta ya es más monotemática de Pink Floyd, ¿no? Un poco. Que esa igual, Jordi, nos puedes decir tú ahí 5 céntimos también del muro y tal, si tú la tienes más por la mano. Hombre, es una película que causó mucha sensación, por sobre todo las animaciones que implementó dentro de la película y el significado que ya tenía el álbum conceptual de los Pink Floyd, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como concepto ya el álbum de Pink Floyd era bastante rupturista, ya. Entonces la película era bastante metafórica y bastante a su rollo, ¿no? Extraña, ¿no? Quizás. Es una película curiosa, pero extraña y bueno, yo solo la vi en su día y no la he vuelto a ver ni me apetece demasiado. Tampoco soy muy fan de Pink Floyd, debo decir que en este sentido, bueno, Pink Floyd, hay algunos temas que me gustan, pero a mí Pink Floyd... como concepto y como muchas canciones y ponerme un disco entero me cansa, ¿eh? Porque es habrá gente que es muy progresivo, que ¿no? Es un sacrilegio, pero es así. Son muy progresivos en esta época todavía los Pink Floyd. Sí, no, a mí la verdad es que en el fondo a mí el rollo que me ha gustado siempre es el rock and roll, el rock es directo, el rock son canciones de 3-4 minutos y a mí me gusta más este rock más directo que no todo lo que dices tú de esta gente que pues de alguna manera pues estaba en otro plano y le gustaba mucho pues tema psicodelia, tema... Experimentar también un poco. Sí, entonces bueno, a pesar de Kevin Floyd, bueno, el The Wall ya es prácticamente los 80. Sí, sí, que ya es ya están un poco, vamos a decir, entre comillas y con respeto, domesticados por la industria un poco también. En parte, sí, sí. No es tan duro como algunos de los primeros discos. Sí, sí, sí. Bueno, aquí que sepas, Jordi, que mientras estabas hablando de tu gusto por el rock de los tres minutos, había cabezas que asentían, ¿vale? Que esto a veces no se ve en la radio. Y se sumaban más unos por aquí en esa aseveración tuya. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más del Alan Parker. Yo quería tampoco, no quería ser pesado, simplemente pues recordarlo, sobre todo por también como me he comprometido en directo a que próximamente comentaré El corazón del ángel, que fue quizás pues su película más del género, como antes decía Jordi, y que cuenta por refrescar un poco la memoria. Pues a unos Mickey Rourke, Robert De Niro y Lisa Bonet y Charlotte Rampling del año 1987, para mi gusto, pues una película de esas de cuando hablan de ¡ah, los 80, cómo molaban! Pues para mí me molaban los 80 en películas como esta, que también pues me gusta decirlo, ¿no? Una historia ahí con una investigación de detective en Nueva Orleans, con el ambiente del vudú y de la herencia haitiana en Nueva Orleans, y que también pues una historia en la que hay una voltereta importante en el guión y en el argumento, y que bueno, pues como la revisaré próximamente, ya nos meteremos con ella en próximas entregas, que tampoco quiero un poco cargar el comentario en el día de hoy. Y como en uno de los actos de hipocresía más grandes que se ha dado en la industria el acto americana del sí, cine, no, el señor Bill Cosby hundió la carrera de Lisa Bonet por aparecer y hacer las escenas que hizo en esa película, sí, cuando luego a él se han descubierto lo que se le ha descubierto. Lamentable. Es muy lamentable. La doble moral está asquerosa. Exacto, y aunque ha costado, el tiempo pone a cada uno en su sitio y el señor Cosby está donde está. Ya lo sé, sé por qué lo dices. Por los personajes ilustres de la República Dominicana. Pero bueno, que sí que es verdad que la pobre Lisa Bonet pues recibió... digamos un trato injusto en la industria después de haber hecho esta película, y todo porque ella a su vez cuando realizó El corazón del ángel, y ya lo aclaro, pues estaba en el casting, en el reparto del show de Bill Cosby, famosa comedia familiar para afroamericanos que ya empezaba pues a despuntar en los 80 y que luego pues trajo muchas más y también bastante comerciales como esta, pero que pues bueno, acabó dejando a Lisa Bonet ahí en un entredicho en la industria que ya no recuperó nunca, y bueno, pues ella ha seguido haciendo cosas más adelante, pero tampoco se prodigó mucho. La verdad es que fue una, vamos a decir, no sé, una lástima, una pérdida interesante porque esta mujer te apuntaba maneras, no sé. Sí, a mí me gustaba, y si en parte veía el fucking show de Bill Cosby era por ella, ¿no? También. Pero bueno. Creo que a Lenny Kravitz también le gustó, pero no estoy muy seguro. Sí, a más gente, sí, a todos, si le gustaba a mucha gente. Sí, sí, es no, muy... hombre, pero digo porque Lenny Kravitz se casó con ella, joder. Ah, se llegó a casar con ella, vale. Pues no solo le gustaba un poco, bueno, sino que le gustaba demasiado. Y ahora es Jason Momoa, ¿no? Si es que sí, bien. Ahora creo que es pareja de Jason Momoa. Sí, sí. Sí. Bueno, pues ahí andamos, Lisa Bonet. Cedo de la música a los de Aquaman. La rifan por las alturas. Bueno, pues que dicho esto, si queréis cerramos el tema Alan Parker, ¿os parece? A mí, si me permites, una última reseña de una película del 94 llamada El balneario de Battle Creek. Sí, ¡ah, el famoso! Es verdad. Una que cosa rarísima esto. Anthony Hopkins. Es que hacía películas muy diferentes este señor. Sí, sí. Interpreta a John Harvey Kellogg, el de los Kelloggs de toda la vida. El inventor de los alpistes mañaneros. Sí, señor. Vaya tela. Una película donde sale Bridget Fonda y la segunda Matthew Broderick. Y es una de aquellas películas que se deja ver y siempre que la dan en la tele y siempre me la quedo viendo porque me... Yo no sé si la he llegado a ver porque tengo recuerdos difusos de esta, pero sí. Yo me acuerdo que fui al cine, o sea, en el año, ¿sí? No sé. 90 yo también algo. Fui al cine y salí un poquito decepcionado, debo decir. Bueno, es una comedieta ligera, ¿no? No es sí, una... Sí, pero yo... Claro, es con el tema de, sobre todo, de Anthony Hopkins y tal, y John Cusack, y pues no sé, iba con otras expectativas y quedó en una comedia muy ligera y bueno, no sé, no me acabo de convencer. Bueno, pues es que, y además, Jordi, pues viniendo de otros registros más hardcore que a los que nos tenía acostumbrados este señor, pues claro, yo entiendo que el Balneario de Battle Creek es una, yo no sé si llegaría a ser considerado un encargo o no, pero sí que es quizás pues una de sus pelis más comercialillas, ¿no? Sí, yo la sé un poco comercial y un poco, bueno, esperaba, lo que dices tú, alguna vuelta de tuerca y no la encontré. Una vuelta que no hubo nunca. Pero yo creo que no la conoce mucha gente, ¿no? Esta peli, el Bailón. Bueno, el Emilio la conoce. Bueno, yo, sí, yo la fui a ver también. Pero, a mí me suena de en su momento, pero sí, ya te digo que no, que ahora mismo no caigo si la he visto o no. O sea que no. Era una típica película que regalaban con los periódicos los domingos. El DVD. Sí. Bueno, o el VHS, lo que tocara en los 90, ¿no? Y para acabar, otra película que no la conozco que se llama Alas de Libertad. Ah, sí. También dirigida por Alan Parker. La de Vietnam, ¿no? Con Matthew Modine y Nicolas Cage. No lo conocía. Sí, sí, sí. No sé ni de qué Nicolas Cage, que tiene ahí un lustre que ya le gustaría pillarlo ahora. Sí, un peluco ahí, un pelazo. Nicolas Cage con pelazo, de finales de los 80 también, quizás. Bueno, pues esta peli a mí me suena que es una que tiene sobre dos jóvenes que se tienen que alistar para ir a la guerra de Vietnam y no sé si al final se acaban escapando o alguna cosa así. No sé. Título original, Birdie, del año 84. Ah, vale, esta es la de Birdie. Vale, sí. Vale. No, y luego, sí, una de la guerra de... ¿Qué es el ¿Vietnam? Sí, ¿Dennis ¿no? White? No. No tiene una de... No sé si es Vietnam o Corea, alguna cosa de estas. La sinopsis de la de Birdie es: un hombre joven ayuda a su amigo de la niñez, quien está atormentado por sus experiencias en la guerra de Vietnam. O sea que es... Vale. Pues quizás podría por ahí el rollo. Ah, no, Bienvenido al Paraíso es la que decía. Sí, tú la que decías era Bienvenido al Paraíso, Aida. Sí, muy sí, bien. Un romance japo-americano, ¿no? Sí, ahí está. Sí, de esa, también la recuerdo por la publicidad, pero esta creo que no la acabé tampoco llegando. Yo creo que la viste también en su momento. En su momento, ¿no? Pero ya. Pelis que se te quedan en el cogote porque igual pues no te impactaron o. No, en este caso lo pongo porque salía Dennis Quaid y yo en aquella época pues era más seguidora. Más seguidora de Dennis Quaid, bueno. Pues Dennis Quaid ha tenido sus momentos también. Podríamos hacer un especial muy largo de Dennis Quaid en el género, pero no lo haremos hoy, lo haremos otro día. Pues, si os parece, ponemos aquí el punto y seguido al señor Alan Parker y su trayectoria. Interesante, variada y con algunos títulos para reivindicar, podríamos decir, ¿no? Como resumen. ¿Qué os parece que dónde queréis que nos metamos ahora? Porque estamos aquí cuatro cerebros más uno pensando y nos podemos ir hacia muchos caminos. Nos podemos ir hacia la animación, podemos irnos hacia material de futuros festivales. Podemos irnos hacia material de festivales pasados, como es mi caso. Nos podemos ir por hilo telefónico a no sé dónde, qué lugar, porque por hilo telefónico a veces se llega a lugares indescriptibles. No sé, orientarme un poco por vuestro gusto. Va, demos de pie al señor del teléfono que estará esperando. ¿El señor del teléfono está dispuesto? Yo estoy dispuesto, lo que pasa es que cada vez os oigo peor, no sé vale. Si has tocado algo. Voy a intentar... Dime. Dime. Digo que les voy a tocar el retorno para subírtelo a ti solamente. Vale. Yo es que gracias a una recomendación vía Twitter que ha hecho el señor Unai, sí. Desde más allá del muro. Qué bueno. Pues recomendó especialmente a Sin Audiencia y dentro de Sin Audiencia a Jordi una película curiosa, porque es una película australiana. Vaya hombre. Del año pasado. Sí. De un señor que se llama Justin Dix, que además cofirma el guión junto a otro señor que también creo que es australiano, se llama Jordan Prosser. Uh-huh. Y bueno, pues este director tiene una película anterior, también australiana, que se llama Crawls Space, que es del año 2012. Uh-huh. Y que esta película se la produjo el Greg McLean, el de Wolf Creek, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, dato. Pues uh-huh. Esta película del año 2019 se llama Blood Vessel, ¿vale? Vale. Entonces, Blood Vessel en principio querría decir barco sangriento o bajel sangriento. Lo que pasa que Vessel Sí. Que no voy a decir porque con la otra palabra puede ser un poco spoiler. Vale, o sea, digamos que tiene un contenido, o sea, un significado secundario sí, señor, complicado. Sí, señor. Vale, que puede despertar cositas, ¿vale? Vale. Pero vale, yo os voy a contar una sinopsis muy sucinta que os va a despertar interés. Tú imagínate, a finales de 1945, Segunda Guerra Mundial, uh-huh, en algún lugar del Atlántico Norte hay una balsa a la deriva. Joder. La balsa está ocupada por gente de ejércitos aliados. No sabes por qué, pero es un batiburrillo de nacionalidades. Tienes uh-huh, un australiano, ingleses, franceses, bueno, que han naufragado de algún barco que debía ser la ONU. Sí. Y entonces están en medio del Atlántico Norte y están ya sin provisiones y bueno, pues les espera la parca pues prácticamente con la guadaña, ¿no? En breve, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ven a lo lejos un barco nazi. Wow. Entonces, ¿qué haces? ¿Mueres de hambre o te entregas? Pues tienes que tomar una decisión rápidamente porque se acerca el barco, ¿no? Correcto. Ay. Entonces, bueno, pues deciden entregarse, empiezan a gritar, pero el barco nazi es un barco fantasma. ¿Eso es un spoiler o se sabe? No, no es un spoiler, es un barco fantasma porque en principio no hay nadie habitando el barco. Vale, es un barco vacío, vamos a decir. Sí, barco vale, fantasma, vale. No como el holandés errante. Sí, es un barco fantasma porque yo. No hay nadie, no hay tripulación, no hay nadie que les haga ni puto caso. Uh-huh. Entonces, bueno, deciden subir al barco. Claro. Y hay un ruso también, por cierto, francotirador, como todos los rusos, no puede ser de otra manera. Y bueno, pues suben al barco y se encuentran en los símbolos nazis que hay sí, en el barco, acompañados de esa calavera con esos tentáculos oh, que hemos visto en Hydra y hemos visto qué significa el logo de las tropas nazis que tonteaban con el ocultismo. Ahí te he visto. ¿Vale? No voy a dar más pistas. No, no des más porque a mí ya me has dado la pista clave. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a partir de aquí tienes una película la más de entretenida. No es una película ni con un gran presupuesto, ni es una película que tampoco sea la quinta esencia de la originalidad, pero sí saben llevar muy bien los tempos y ¿sí? marcarlos para cuando empiezas a ver lo que está pasando, pues que te vayas enterando poco a poco, no te lo dan todo masticado. Vale. Y realmente luego, claro, las pistas van conduciendo inequívocamente hacia un lugar, ¿vale? Interesante. Que no voy a decir. En el reparto pues contamos con gente relativamente conocida, porque ¿sí? casi todos son australianos. Por ejemplo, la Lisa Sutherland, que esta chica salía en la serie de Vikings, uh-huh, también creo que ha salido en la serie que se hizo de La Niebla, de Stephen King, The Mist, del año 2017. Luego por ahí también tenemos a Robert Taylor, que además este es muy curioso porque es un actor australiano, sí, que se llama como el famoso Robert Taylor de la época dorada de Hollywood. Ya. Entonces es muy, muy, muy difícil seguirle la pista, porque cualquier referencia a Robert Taylor no sale él, sale el otro. Ya, se cuela en el internet, es lo claro, malo. Pero es un tipo que empezó como el agente Jones de The Matrix, empezó haciendo un secundario uh-huh, al principio de su carrera, luego salió el Límite Vertical y casi siempre ha hecho secundarios, pero ha aparecido pues en películas como Focus, en películas como Kong, Skull Island, también en Megalodon, o sea, quiero decir que el tío va apareciendo. Es un tipo bien, que bien, ya tiene casi 60 años y también cuando lo veáis en pantalla os sonará bastante. Y luego pues hay otros actores, como el Nathan Phillips, que por ejemplo salió en Wolf Creek, si no me equivoco, mira, y en Serpientes del Avión también. Y luego también tenemos al Christopher Kirby, que salió en Upgrade, también producción australiana. Hola. Alguna en Iron Sky, por ejemplo. Sí, ¿vale? El último comentario antes de Iron Sky te lo hemos perdido, Jordi. Ha quedado como un silencio ahí en el... En la locución. Pues que había salido en Upgrade. Vale. ¿Vale? En Iron Sky o en la de Daybreakers. ¿Os acordáis? Sí, Daybreakers, la de los hermanos Spirit. Sí. Es que además bueno, son todo producciones australianas. Claro, es que son actores australianos y entonces saco. Son o producciones australianas o neozelandesas. Es sí, donde sí, ellos se ganan el cobre, ¿no? Y bueno, pues entonces está Blood Vessel. Yo no voy a contar mucho más. Voy a decir que la película está bien, está entretenida para pasar el rato, tiene sus sorpresas, uh-huh. Y mira, a mí me vino la recomendación por Unai y yo la voy a recomendar también. Muy bien. ¿Y tema de efectos y así, qué tal? Están, a ver, es una película que los efectos que tiene, algunos los basa en maquillaje, más sí. que en CGI, lo bueno, cual te agradece. Está guay. Y bueno, está bien porque además, gracias al soldado ruso, uh-huh. se emplea una palabra que luego se pronuncia de manera recurrente durante la película, uh-huh. que si luego se investiga esa palabra en la mitología rusa también averiguaréis cosas muy interesantes. Eso es una pequeña pista suplementaria. Sí, pero no voy a decir la palabra tampoco porque luego alguien se hará auto-spoiler sí. y es recomendable esta película verla sin spoiler. Bueno, mayoritariamente. Muy bien. Pues Jordi, o sea, me alegro de que vayan circulando los títulos de la, vamos a llamarla el estilo, la Osplotation, OZplotation, porque cada vez y ya somos conscientes cada festival de otoño, cada época de festivales de otoño que viene, que cada vez vienen más películas de Australia y Nueva Zelanda pegando fuerte con ideas generosas, valga la redundancia, con el género, ¿no? O sea, sí, y además es una película, esta película es disfrutable en festivales, y no uh-huh. sé si en 2019 llegó a algún festival, ¿eh? A mí no me mira suena. Que tenemos festival de terror por aquí, sí. no sé si llegó a ninguno, y además lo curioso es que no se puede encontrar en ninguna plataforma. Ya ves. Y que se tiene que bucear por internet para encontrarla. Una pena. Una pena porque, a ver, es una producción que tampoco es súper original, pero al menos está entretenida en planteamiento, en manera de desentrañar el misterio del barco, y que bueno, que para pasar el rato, oye, que está mejor que muchas otras cosas con más ínfulas que luego son más aburridas que comer cactus. Vale, pues mola dejar de comer cactus de vez en cuando. Además, ¿para qué estás en audiencia? Pues para coger rarunes de estas, ¿no? Sí, sí, pues sí, está claro. Ahí para tener rarunes, Blood Vessel. Para conocer las pelis que conoce todo el mundo, pues para eso ya no hace falta hacer un programa extra cada semana. Bueno, pues buena recomendación, Blood Vessel, desde Australia, Justin Dix. Y yo me iría a la India ahora, pero no me quiero ir a la India. Quiero que nuestros invitados de esta tarde aporten algo de luz en sus agendas de visionado y nos cuenten alguna de sus últimas degluciones audiovisuales que han disfrutado o padecido, que eso pues nunca se sabe. Hacemos un pito pito, pero vas a ser tú, Aida, porque con este ya hablaré luego yo, fuera del micro. Pero bueno. Que tenías pues, por ahí algunos títulos traído, refrescantes, bueno, al menos ¿no? Un par, igual bueno, el tercero me lo dejo. Te lo reservas sí, para otra ocasión. Sí. Bueno, un par que hemos bautizado aquí antes de empezar, sí. Hemos visto como terror inmobiliario, ¿no? O algo así, sí, como sí. un subgénero, cada, nuevo subgénero. Cada vez hay más películas en las que el componente de la vivienda sí, es sí. un factor clave para desarrollar que no me había dado o la tensión que o el terror, ¿no? Sí, sí, en su que las he visto seguidas y empiezan igual, realmente. Bueno, pues vamos a darle. ¿Qué es lo que has visto? A cuéntame, cuéntanos. Pues así, la primera, You Should Have Left. Ajá. Esto es en inglés, no es sí, ningún idioma. Sí, es mi inglés, sí. Ya, bueno, pues porque el mío sí. es similar, ¿eh? O, sí. sea, o peor todavía. Es algo así como vete ya de aquí o algo. Ajá. Como lo traducen en la peli, cuando sale la frase es eso, vete ya. Sí, sí, sí. Algo así, sí. ¿Y quién es el director o directora de este? El director, este bueno, título? Que me enteré luego. Sí. Porque yo la vi porque salía Kevin Bacon. Ah, vale, es una peli con Kevin Bacon. Mira así tú. Medio de terror, tal. Qué bueno. Estupendo. Mira, mira. Y durante toda la peli, eso que. Digo, me suena como el último escalón. Ah, y, sí. y luego. Que no, que nada que ver, porque bueno, se parece más a otra cuando os explique el argumento. Muy bien. Pero luego vi que el director era el mismo, David Coeb. Vale, es David Coeb, vale, muy bien. Que es el director esto del último escalón también, La ventana secreta, una peli que me mola mucho también, Johnny Depp. Uh-huh. El efecto dominó y luego, bueno, así chapardeando, es guionista de Misión Imposible la primera, Jurassic Park y Carlitos Way, o sea que no, ¿tío? Este también ha desarrollado su carrera muy guionísticamente hablando. Un montón de pelis grandes. Sí, señor. El último escalón, por cierto, que yo creo que es una película que el tiempo pondrá en su sitio, porque es una película que pasó sin pena ni gloria y yo creo que aporta más al género de lo que parece, ¿eh? Sí, no, y últimamente he oído gente reivindicándola ya, ¿eh? O sea que sí, sí. Qué bueno. Bueno, You Soul Have Left. Sí, algo así. ¿No? Sí, a ver cómo lo pronuncias. A ver quién es el guapo, que lo dice bien esto. Que nos ayuden los lingüistas anglófonos. Pues en realidad eso no se parece mucho al último escalón, lo que pasa que como hay estas cosas de Kevin Bacon... Relacionales, ¿no? Mentales hay un sí, poco... Sí, pues sale Kevin Bacon con problemas internos, ¿no? Y fantasmas internos y cosas de estas. Con pues, una casa quizás también. Con una, bueno, aquí viene la casa también. Uno de los protagonistas es la casa. Es que la sale casa en sí misma. En esta película. Me encanta. Y la coprotagonista es Amanda Seyfried. Seyfried. También, o como se pronuncie. Sci-Fi. Como Sci-Fi, como el canal, pues Sci-Fi. Eso es un poco ahí. Y son y tienen una hija pequeña de unos 7-8 años. Que él ya es un hombre mayor, digamos. Bueno, dice que tiene 60, bueno, unos 60. Uh-huh. Ella es más joven, tiene la hija pequeña. Sí. Y ella es una actriz famosa. Que además, pues... al principio de la peli él la va a buscar al rodaje y ella está rodando una escena de cama y entonces a él le da un poco así de pelusilla y tal, no sé qué. Pronto ella se tendrá que ir a Londres a grabar otra película y estar 8 semanas fuera de casa y entonces dicen, bueno, pues antes de la peli nos alquilamos una casa allí en la campiña galesa, sí. Bueno, campiña o colina o como se... En Gales. En un lugar deshabitado. Sí. Se pillan eso, un casoplón allí arriba del todo de una colina. Estamos viendo muchas películas últimamente en las que la peña se va a una casa, ahí a una colina. Sí, desde esas cosas de, ¿qué puede salir mal? No sé. Con esta vista ya solo que por lo cotidiano, ¿no? Claro, claro. Para ir a comprar el pan y estas cosas. Bueno, pues se van a una super casa. Y además, super muy moderna, ¿no? Una casa que no pega allí en la campiña. En medio del campo. Uh-huh. Y se van allí eso para ver si... Bueno, para tomarse unas vacaciones antes claro. de volver a trabajar. Al trabajo, ¿no? Y tal. Pero claro, a él y él tiene un pasado... Tiene algo... Un pasado oscuro, algo... Pasado turbulento, vamos a decir. Sí. Y entonces quiere ir a un sitio también que no lo reconozcan. Vale. Que tiene que ver con un crimen y tal. Bueno. Dice, bueno, nos vamos allí, que no hay nadie. No hay nadie. Bueno, es una producción de estas de Blumhouse, que solo hay normalmente los tres personajes que salen, mm-hmm. la casa y ya está. Vale, vale. Y allí, pues, se le siguen comiendo los demonios, porque además ella está todo el día chateando con el móvil, tal, ya. No sé qué. Descubre que tiene 2 móviles, bueno, estas cosas, ¿no? Tensión en la pareja. Sí. La hija, como ya empieza a ser mayor, empieza a preguntar cuál es el problema que tuvo su padre, por qué lo reconocen a veces y estas cosas. Uh-huh. Y claro, y él además escucha unas cintas así en plan de autoayuda para no ser agresivo. Bueno, o sea, no CDs ni YouTubes, escucha cintas. Sí. Cintas de cassette o de magnetofón. Sí, yo lo veo con los cascos puestos, sí, no sé si es del móvil, de YouTube o de... Mientras sea un libro de piel humana, todo irá bien, ¿no? Y entonces aquí ya se empieza a ver que no sabe si es él, ¿no? Si es la casa que tiene alguna cosa rara, tal... Porque la casa pinta bien inicialmente, pero luego no... Sí, pero también hay cosas raras, que empiezan... Parece más grande de dentro que de fuera. ¡Oh, ya estamos con las dimensiones! Hay ángulos que no son rectos del todo, tal, estas cosas. Estas cosas de los arquitectos que a veces dices, ¿cómo han podido meter esta pata tan gorda aquí, no? Él se encuentra eso, frases escritas... Como en el barco, ¿no? Que, de Jordi. Que entonces, viendo esto, dice, es igual que Resplandor, en realidad. Pero es igual. Bueno, tiene Estás focalizando mucho este comentario. Esto no lo vi yo, ¿eh? Lo he visto luego escrito. Ay, pues, tenían razón. Un tío que entra en una casa se vuelve medio loco y la casa también hace cosas raras. Ya digo que yo no lo vi, de un principio, sí, sí, sí, o sea que... Digamos que es un concepto paralelo. Sería así, como un Resplandor muy de low cost, ¿no? Ya, pero... Muy Blumhouse. Sí. Eso, yo le encontré más paralelismo con la locura del último escalón casi que con el Resplandor. Pues eso, para pasar el rato y el tal. Mal rato, ¿no? Porque el mal rato, se pasa sí. mal. No, porque se centra mucho. La primera parte es muy el drama. Uh-huh. Últimamente, las tres o cuatro pelis que he enganchado, eso, separan como mucho las dos partes de primero. Sí. Primero te pegas la llorera y después la acción. Tratan mucho los personajes y tal, y el drama entre ellos, los conflictos uh-huh. que tienen. Y luego de golpe te cambian el... Hacen un clic. El género sí. y se van directos pues, al terror o al suspense o lo que sea, ¿no? La que toque. No sé si es porque últimamente los acusan mucho, ¿no? O a las pelis de género las acusan de no tener un argumento o alguna cosa bueno, así. Bueno, siempre se han metido con ellas por ese tipo de razones. Injustamente todo se ha dicho. Pero bueno, y cuando llega el momento quizá lo del final no es tan como te esperabas, pero bueno. Pero para bien o para mal. O sea, me no, refiero, para... el final a ti te resultó no, bien, poco ajustado a la no, historia. No, bien, lo que pasa es que podían haber explotado un poco más lo del el terror. Sacar punta, ¿no? Sí. Un poquito más, quizás. Eso, se alargan mucho en el drama y luego como que no te da tiempo a explotar la idea guay, ¿no? Sí, la que nos bueno, ha... depende de lo que busques, ¿no? La que nos ha llevado a sí. conocer esta película, al pero final. Si vas a esta película, vas a ver algo de quieres ver algo de terror, porque claro. ya te lo la cota, ¿no? Es implícito, como drama horror, sí. drama terror, pues uh-huh. vas a ver eso y quizá buscas un poco más. Pero bueno, que... No, a mí me... Eso, es entretenida tal, tampoco... sería peli de 5 o 6, ¿no? Aquello de, bueno, para pasar la tarde de verano. Bueno, bien. Pero bien aprovechado. Que, sí. no, que no lamentas haberle dado al eso play. Es, sí, no, es no. el rollo. Muy bien. Deja que Kevin Bacon un rato. Exacto. Y luego la otra para enlazar con esta. Por cierto, te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo? Yo sé que es una pregunta tonta, pero ¿cómo llegan los protagonistas de Soul Half Left a esta casa? Ah, bueno, o sea, alquilándola por internet, sí, sí. Ah, tipo... mira tú qué cosa, ¿eh? O sea, es una casa de esas que se alquila en una plataforma. Sí, sí, de esto que tú vemos. Vas ahí, bueno, ya. Bueno, y si tienes pasta, porque claro, claro después es ven casón. A esta casa y sí, vamos aquí un fin de semana. Bueno, vale. Bueno, la tía actriz y tal, bueno, supongo que sí, tiene un poco ahí sí, de registro económico, ¿no? Que manejan. Uh-huh. Y entonces esta película pues hace pareja con otra que traes, ¿no? Un poco que es... Sí, bueno, ha sido casualidad, pero al verlas juntas... Es coincidencia, sí, sí. ¿no? Hacen una doble sesión de una temática en concreto. Que la otra es The Rental. Ajá. Y es la primera peli de Dave Franco, que es el Ah, mira. Hermanísimo de James. De James. Vale, vale. Que hasta ahora era actor solo uh-huh. y ahora pues se ha bautizado con esta peli. Vale, vale. De Rental. De Rental. ¿Y qué hay en De Rental? En De Rental, aparte de algún Franco. Sí. Bueno, tenemos a Dan Stevens. Hombre. Que es aquí el, sí. siempre está guay que salga Dan Stevens. El aliciente. Pues está, a mí me reconforta. Es el chico de The Guest. Bueno, será sí. siempre. Bueno, aparte de Downton Abbey, el The Guest. Y una serie. ¿No? Legion, sí, creo que Legion, hace. La de Legion también. Y también es el. Hizo la. La última película, la penúltima o última del Gareth Evans, fuera del circuito ya asiático de cine de pifostios. Que, vale, sí. que era Apóstol. Él vale, también sí, protagoniza sí, Apóstol. Sí, sí. Y que sí, lo hace sí. muy bien ahí. Sí, también. Sí, sí, también está muy bien. Sí. Pero bueno, Dan Stevens, ya lo hemos aliciente, localizado. Sí. Alison Brie, la de Glow. Uh-huh, sí. Bueno, yo la he visto allí, no sé si se conoce por algo más. Y luego, bueno, estos dos son pareja en la película y luego hay otra pareja. O sea, son uh-huh. cuatro personajes también. Y una casa. Vale, tenemos otra casa y otro alquiler de internet también. Sí, ¿no? Dan Stevens y su cuñada, o sea, la novia de Ajá. su hermano, trabajan juntos. Y para celebrar un gran encargo que tienen en el trabajo, sí. Él está mirando, digo, nos podríamos ir de fin de semana para celebrarlo. Sí, sí, sí. Y tal, y lo mismo, pues va mirando casas por internet y tal. Y ve, ¿no? Esta está libre, digo, por lo que vale, porque claro, también se alquilan. Una super casa allí al borde de un acantilado que puede salir mal también. Claro, nada, la gravedad solo te atraerá. Y entonces deciden pues irse los cuatro: uh-huh. Él, su mujer, su hermano y la compañera de trabajo, que es la cuñada también a la vez. Vale. El hermano se lleva al perrito, que ya de primeras dicen no se admiten perros y ya te vas con el perro, ya. Estamos infringiendo las ya, normas ya al principio. Ya empezamos mal. Uh-huh. Bueno. Llegan allí, el casero es también un poco... Ah, es casa con casero esta vez. Bueno, ¿está? Es el que les da las llaves del, vale. del Airbnb. Pues uh-huh. Eso, se encuentran en la puerta, les da las llaves. ya tienen alguna enganchada así y tal. Digamos verbal. Sí. No se llevan alguna indirecta, que yo... Qué raro, ¿no? Ya... Y lo mismo que la otra también. Durante la primera tres cuartos de hora, pues se centra en conflictos. En la relación humana, un poco. Sí, entre ellos, ¿no? Personajes. El hermano que está un poco complejado por el éxito que tiene su hermano, bueno, uh-huh. el Dan Stevens, los problemas de pareja que tiene Dan Stevens con su mujer, la tensión que hay entre Dan Stevens y la cuñada. Digamos, vaya, vaya. Que sobre todo eso, la tensión esta es la que acaba de desencadenar luego ya la parte de suspense. Sí. Esta, sí, más que de terror, esta sería más sería por el suspense. Suspense psicológico. Slasher al final. Bueno, mezcla un poquito de. Uh-huh. De varios géneros. Sí. Pero eso, ya también encuentro que muy al final. Y poco aprovechado. Ya. Y lo que parecía, porque empieza así como un drama indie y tal, y dices, bueno, estos me van a inventar algo en el, claro. en el género. Está Dave Franco ahí, que igual se quiere hacer ahora un indie. Sí, yo pensaba, digo, ni que sea algo nuevo, ya será bienvenido, ¿no? Que no guste o tal. Pero luego acaba siendo bastante convencional el trozo uh-huh. de terror y tal. Sí. Sí, acaba siendo entre Home Invasion y Slasher y un poquito... Creo que utiliza un poco de cada... Un poco de picoteo de problemas en una de cada casa, ¿no? Código, sí, de cada género. Y eso, me quedé un poco así, pues, que yo me esperaba como que inventara alguna cosa. Bueno, que inventara o que lo hiciera de otra innovara manera. En algún aspecto, ¿no? Sí. Vale, vale. Y se quedó un poco ahí. Esta sí, se quedó un poco así. Esta es un poco, sí que es de cinquillo, ¿no? Un poco, sí, oye, está más. Está más que la anterior. Sí, yo creo que sí, disfruté más la otra, la de... La del nombre raro del Kevin Bacon. Sí, que esta. Esta quizás por la decepción, ¿no? Sí, bueno. Porque tal como iba el drama, ¿no? Del principio, digo, bueno, pues ahora irá como a más. Y luego se queda en... Así. En ese registro sí. dramático un poco, ¿no? Y el suspense poco explotado. Vale, entonces cuando se pone la peli intensa... Y luego al final te lo quiere como acabar de explicar, que dices... Ahora ya... No hace falta. Qué fuerte. Bueno, esto pasa a veces con las películas. Pero bueno, verla, que... Claro, claro. A cada uno. Es un director en ciernes, ¿no? Bueno, no, y es para seguirlo, Dave Franco, que es su primer título dirigiendo, creo que solo había hecho un corto antes, y bueno... Y si sigue con el género, yo la veré, pero sí... Claro, yo lo que quiero para Dave Franco es que le salgan proyectos guapos, de género si puede ser, y que su hermano se estire ahí un poco la chequera y le financie, tío. Porque así, pues, invierte en género, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí de momento deben haber alquilado la casa esta para hacer la peli, ya aquí se les acabó. En un fin de semana de Airbnb hicieron la película entera, ¿no? Bueno, cuando se pone chunga, cuando se pone tensa, de rental, ¿es apabullante la película o es un poco así como para salvar los trastos en plan, vamos a decir, violencia, efectos especiales y tal? ¿O se queda en algo comedido? Sí, es bastante, bueno, no para todos los públicos, pero uh-huh. no hay ni mucha sangre, ni... No, es más tensión vale. y suspense. Lo digo porque tiene una R de calificación, entonces entiendo que igual también hay una parte de, pues de violencia explícita al menos, supongo. Bueno, sí, vale, sí. Bueno, claro, ver, violencia hay porque... A ver, ¿qué consideras violencia explícita? Sí, claro, es que... Las peleas entre ellos dos. No, claro, sí que hay violencia, lo que pasa que es de eso ya que casi es de peli de sobremesa, que tampoco... Ya, sí que tampoco es que sea la hostia, sí, esto no. Para destacar, que ahora una R se la ponen a cualquiera. Pues rollo. Sí, sí, porque... Bueno, sí, bueno. Es que no recuerdo mucha sangre tampoco, ni... Uh-huh. Sí, quizás algún golpe de efecto o bueno, alguna cosa así, en plan... Pero bueno, pues ahí queda ese The Rental, de debut de Dave Franco en la dirección. Una peli que quizás pues es de esas de también de pasar un rato, pero sin expectativas, quizás. Sí, quizá yo tenía más expectativas. Que con la otra, de la doble sesión. Y bueno, que ya dejamos aquí la reseña. Pero que sí, que vale la pena seguirlo. Muy bien. Sí, y por si acaso alguien no ha apuntado todavía el anterior título de esta dupla de títulos, vamos a decir, de subgénero, casas alquiladas para pasar un fin de semana en las que se tuerce todo, pues primero teníamos You Should Have Left y después The Rental, que son los dos títulos que Aida nos trae esta tarde, entre otras cosas. Luego ya veremos a ver si nos da tiempo a más. Pero bueno, yo ahora, si te digo la verdad, debería meter al otro invitado, el del micro 4 en la posición 1, pero igual me meto yo, porque yo tengo ganas de hablar también. ¿Qué te parece? Métete tranquilo. Con la blanca. Claro, para ilustrar la canción, para explicarnos de, sí, que, de dónde sale. No sabemos por qué. No sabéis por qué. Bueno, pues la verdad es que el motivo, la excusa sonora del principio del programa viene directamente pues desde una película facturada en la India, en el país asiático, es de una película de 2019, Sonchiriya se hace llamar, no sé si lo he dicho antes bien, porque a veces yo hablo fatal los idiomas y el hindú también. Y bueno, ¿qué tenemos en Sonchiriya? Pues tenemos una película de forajidos, una película de rebeldes, de bandoleros. Es una película un tanto especial para ser india, del país India, porque es una producción que es, vamos a llamarla, que oscila entre la acción, sobre todo acción, y el suspense a nivel de grupo de rebeldes, que es, digamos, que su modus operandi, su forma de vivir el día a día es huyendo y asaltando, como los buenos forajidos de épocas pretéritas. Y la gracia de Sonchiriya, entre otras gracias que tiene, es que la época en la que está situada la acción de esta película de 2019 es a mediados de la década de los años 70 del siglo XX. Pero tenemos un tratamiento en la película de la historia que nos puede recordar tranquilamente, por similitudes estéticas y geográficas y de pluviometría, pues a las películas del género western clásico de toda la vida, pero trasladado a determinadas condiciones históricas y sociales en la última parte del siglo XX en India, con lo cual pues la película pues crece más en interés, ¿no? Porque dices, hostia, esto, si me dices que es un cuento pretérito del siglo XIX, como pasa con los del oeste norteamericano y tal, pues como que hay más distancia y como que te impresiona menos. Pero claro, que existían este tipo de bandas, aunque sea de forma ficcional, en los años 70 en India, pues dices, hostia, pues es que aquí en otros sitios estaban haciendo olimpiadas y en otros estaban, yo qué sé, jugando al baloncesto. Pues no, allí había bandas de 10, 20 bandoleros que iban por el desierto, por la zona de los desiertos del oeste de India, pues asaltando celebraciones y siendo perseguidos por la policía federal y por el ejército. Y entonces, claro, es como un poco, esta película tiene un poco ese choque cultural de desconocimiento, ¿no? De la historia de otros lugares y tal, y que igual pues esto lo imaginas en otro momento de otro país o otro momento de la historia y no choca tanto, ¿no? Pero el hecho de que esté delimitado en los años 70 en India, pues está muy, muy, muy original el registro, y además que todo está un poco ligado geográficamente pues al río Chambay. El río Chambay es un río que desemboca en la costa, vamos a decir, occidental de India, y es el típico río que me recuerda a mí otro río, bueno, a otros ríos, porque hay muchos que tienen esta casuística, y es que, a pesar de ser un río caudaloso y con un cauce muy ancho, atraviesa terrenos desérticos, ¿no? Cárcavas, zonas de montículos laberínticos y sitios así como muy afectados por la erosión del desierto, ¿no? Entonces, estos bandidos que son los protagonistas de Sonchiriya se manejan río arriba, río abajo, y cuando quieren pegar golpes o quieren hacer quieren esquivar a las fuerzas policiales, pues se meten tierra adentro y ellos se conocen los barrancos y los sitios más recónditos y este rollo. Entonces, es un registro como muy, vamos a decir, marcado por la cuestión geográfica, pero también por la cuestión un poco social de India, porque también para unos profanos o un profano como yo de la situación social en India. También en esta película lo que se pone muy de manifiesto, estamos hablando de los años 70 del siglo pasado, pues es que al menos en aquella época, que supongo que ahora igual tampoco se ha avanzado demasiado en ese aspecto, pues la clasificación social por castas todavía era muy evidente y muy palpable en aquellos años 70. Entonces, la película, dentro de su argumento bandoleril y de golpes aquí y allá y de huidas y venidas de los bandidos, pues también se acaban metiendo estos pequeños detalles de confrontación social, de choque social entre las diferentes castas que en las que la sociedad india está dividida o estaba hasta cierto punto y hasta hace poco pues dividida, ¿no? Entonces lo hace también mucho más interesante porque te quedas más, o al menos me pasó a mí, te quedas más como un puto espectador marciano que dices, hostia, es que sé tan poco de algunos sitios que aunque sea una peli que allí pues es una producción de mediano o alto tamaño, pues aquí es un poco que si no es gracias a un festival como el NITS de cinema oriental, pues quizás no acabaríamos ni oyendo hablar de ella, ni siquiera, pues mucho menos la comentaríamos aquí en la radio, en Sin Audiencia, ¿no? Luego también esta película, debido al tratamiento que tiene de la violencia y debido a la temática que trata, que tampoco voy a explicar mucho del argumento, ¿no? Pues tenemos una banda de bandoleros que recibe un chivatazo de que en la boda de la hija de un magnate que se va a celebrar en breve va a haber una dote con suculentas cantidades de oro, para que veáis por dónde va un poco el foco o la vía del argumento de la película. Entonces esta banda de forajidos decide asaltar la boda, ¿no? en plena celebración e intentar llevarse el oro. Ellos irán a la boda sin estar invitados, se liará una pajarraca muy gorda y a partir de ahí, digamos, a partir de esta situación, de este encuentro de los forajidos en la boda, pues como que su devenir se verá muy condicionado por las consecuencias de haber ido a asaltar aquella dote de aquella boda, ¿no? Ese es un poco el argumento. Y ya dicho esto, y con los componentes que os he comentado antes, pues también quizás es un poco obvio decir, y si no pues lo digo, que a mí esta producción india, Sonchiriya, me recuerda, me refresca la mente muy fuertemente en una dirección en concreta, bueno, en dos, que es un poco en cuanto a estética y en cuanto a, vamos a decir, puesta en escena de personajes con caras rudas y con caras difíciles, pues me recuerda, pues, por ejemplo, al Sergio Leone de Eras una vez en el Oeste, tranquilamente. Tenemos aquí, pues, una galería tanto del lado policial como del lado bandoleril, pues, unos personajes con unas facciones muy marcadas, con unos tíos que, aunque no te acuerdas del nombre en las escenas, por la cara los distingues fácilmente, lo cual es de agradecer en una película donde apenas entiendes lo que hablan si no fuera por los subtítulos. Y aparte, pues tenemos eso, una galería de tíos rudos a la India aquí que es para echarte a temblar. Yo me quedo con algunos de los aspectos, de algunas de las caracterizaciones de algunos de estos bandidos, porque lucen verdadero, lo que se denominaría, pelazo. O sea, yo sé que en algunas etnias del centro de Asia y de esta parte de India y tal, pues sí que tienen, son conocidos por tener un cabello muy fuerte y muy duro, pero es que algunos tipos dices, hostia, tío, o sea, yo quiero tener esa mata de pelo de jabalí que tiene este cabrón, ¿sabes? Que me refiero que a ese nivel, pues a mí al menos me llama mucho la atención, ¿no? Y además pues tenemos a uno de los actores del reparto de esta película, que es el señor Manoj Bagpayee, que es un actor bastante conocido en India, que aquí con el aspecto que aparece, con las barbas con las que aparece en la película, pues a mí se me antoja, con mi rollo de los parecidos, de que siempre le busco parecidos a los actores y a las actrices, se me antoja como un poco Jean-Marie Volonté a la hindú. Me refiero que el señor está ahí, claro, está caracterizado también como un bandido y tal, con su barba, con su pelo para atrás, y no sé, pues como que igual luego no se acaban pareciendo mucho, y es más el contexto, ¿no? en el que haces estas valoraciones de parecidos. Pero bueno, en general el reparto de Son Chirilla es bastante coral por el tema así pues de los dos bandos enfrentados y tal, y además pues el hecho de tener pues eso, grupos armados pululando, fuerzas policiales pululando, también hay otro referente gordo, fuerte, que me viene a la cabeza además con casi tanta fuerza como el de la estética de Sergio Leone, que es el de Sam Peckinpah con The Wild Bunch, con Grupo Salvaje. Yo no digo que se parezcan en todas las letras las dos películas, pero sí que hay una influencia, yo creo que palpable, de también del, un poco sobre todo del, de la forma del tratamiento que hace Sam Peckinpah de la violencia, cuando hay tiroteos, cuando hay asaltos, cuando hay grupos, dos grupos grandes que se enfrentan de forma violenta. Pues bueno, yo creo que ahí pues el director de Son Chirilla, que por cierto no lo he dicho antes, es el señor Abhishek Chaubey, pues la verdad es que yo creo que le echa ahí unos guiños, unos tientos al registro un poco de Mr. Peckinpah, ¿no? Lo cual a mí también, pues como es otro director que le tengo bastante aprecio, pues la verdad es que no me importa nada, y además el resultado es bastante interesante, porque además, aparte de tener una peli de, vamos a decir, pues de acción y persecución entre bandidos y fuerzas policiales, pues también vamos a tener un componente, aunque es muy sutil y muy ligero y solo aparece en contadas ocasiones, de, vamos a decir, de un concepto un poco sobrenatural. Es un poco metafórico y es un poco, digamos, metáfora reflexiva, tal y cual, con la experiencia que tienen algunos de los personajes con su propio pasado, pero también, a pesar de estar casi toda la película con la luz asesina del desierto a pleno día, a veces en una de estas escenas que tiene ese componente un poco sobrenatural, pues se te pone el pelito un poco de punta, porque dices, ¿y esto de qué va ahora? Luego entiendes por qué ocurre esto, ¿no? Pero las primeras veces que ocurre dices, hostia, copón. Me refiero que es un componente más que añadir a la balanza, un poco, ya os podéis imaginar qué positiva de mi juicio sobre esta película, y que de hecho pues yo la recomiendo si la intentáis buscar por ahí, si la encontráis, porque no sé si va a estar muy fácil de encontrar. Es una película, tampoco os voy a ocultar datos, dura prácticamente 2 horas y cuarto. Me refiero que ya sabéis que en India las películas las hacen para pasar la tarde, no la hacen para pasar un rato de la tarde. Pero al respecto del cine indio también, yo quería aprovechar para romper una lanza en favor de Son Chirilla, por el rollo de que, a pesar de que es una peli que se puede considerar Bollywood, es una peli industrial de India, pues se sale un poco de la norma, primero, de los números musicales gratuitos, y segundo, de los romances entre personajes gratuitos también. Entonces, en ese aspecto, es una película de resultado mucho más sobrio. Aquí la gente, si canta alguna canción, es cuando está en el campamento de noche con la hoguera, igual pues tarareando algo, pero no se para la acción y empiezan a salir los colorines y las coreografías, y olvidaos, eso no existe en este título, y eso para mí pues le da más, es curioso, sí, sí, más valor, ¿no? Porque es una peli como más recia, más sobria, más como que se toma en serio a sí misma un poco, ¿no? Y eso, pues como yo tampoco estoy acostumbrado a verlo a menudo en las pocas pelis de India que voy viendo, pues la verdad es que me llevé una grata sensación. Y bueno, no sé si os he dejado un poco claro el asunto, pero yo no quiero contar mucho más de ella, más que nada porque quiero que quede un poco más de tiempo para que nuestro querido Cola Blanca nos saque ahí algún visionado que ha tenido últimamente, o algún conocimiento oculto que siempre atesora y que a veces no comparte más que cuando viene a la radio. Así que prefiero un poco, pues eso, de daros mi visto bueno de Son Chirilla, y que si tenéis la oportunidad de ver este ejemplo de cine un poco de acción polvorienta de India, pues que no perdéis la ocasión, porque merece la pena. La buscaremos, le echaremos un vistazo a ver qué tal. A ver qué tal, a ver si me he flipado yo por haberla visto en el cine, en el festival este de Vic y tal, y dices, hostia, este Jun a veces se emborracha, ¿no?, en el contexto, y luego le gusta todo. Pero no, he visto otras ahí que tampoco me han agradado tanto como esta, pero Es verdad que me llevé una bonita sorpresa con esta peli, porque quien guste un poco, quien aprecie el western estadounidense, va a saber apreciar también esta película india. Como curiosidad, una de las traducciones de Son Chiri ya del indio, una de las acepciones es pelazo de jabalí. ¡Qué cabrón! Pues no te voy a decir que eso es verdad, pero sí que Son Chiri ya es un nombre de un animal que tienen, porque creo que es un ave, no sé si un pues algún tipo de garzuela que hay por esos ríos del oeste de India, y es el título al que, o sea, es el animal al que hace referencia el título de la película. Gracias por el apunte jabaliesco, Jordi. A ver, es maestro con la blanca que tiene para nosotros. Caos, como siempre, caos y destrucción, ya me lo estoy imaginando. Por de pronto le voy a nivelar el micro, que veo que se le ha hinchado la caja torácica de repente, y digo, a ver si va a pegar aquí un pitido en el micrófono. Adelante. Dentro del caos, yo voy a hablaros de una serie de animación del canal Adult Swim de Inglaterra, que se llama Primal. Primeramente he visto una película que se llama El planeta de los dinosaurios, de 1978. Uh-huh. Y están vinculadas las dos producciones. No, es que... Vinculadas por ti. Hablo del caos porque, buscando qué película podía hablar hoy, ¿vale? Uh-huh. Han salido varias bazas, ¿no? Desde Drácula 3D de Darío Argento. Ajá. Que me ha echado para atrás cuando he visto una mantis gigante. Digo, no la voy a ver. Menuda. De ahí he pasado a Drácula del 73 de Christopher Lee. No, el otro. De Peter Jack Palance. La adaptación que se hizo para la televisión de Jack Palance. Vale. Y tampoco me ha gustado. Y luego he visto un póster en el que he visto astronautas, mujeres ligeras de ropa, dinosaurios y naves de Star Wars. Vale, has dicho es esta. X-Wings, un halcón milenario. Digo, ¿esto qué coño es? Y es del año 78. Mm-hmm. Entonces me la he puesto a ver. Y bueno, es una película digna de ser explicada aquí. Es una película que ya explicaré en otro momento, ¿vale? Con más tiempo. Vale. Y ahora me voy a dedicar solo a Primal. ¿Por qué? Porque la relación es que hay animales... Conceptual, un poco. Bueno, sí, es dinosaurios por doquier. O sea, que nos vas a dejar con la miel en la boca de la película. No, hombre, es que la película no tiene más. Es una nave que va por el espacio... ¿Nos vas a contar la película entonces o la serie? No, te hago una pequeña sinopsis para que no te dejare tan mal. Primero dime el título de la película, por favor. Se llama El planeta de los dinosaurios. Excepcional. Título original, Planet of the Dinosaurs. Perfecto. ¿Vale? En italiano es Il planeta dei dinosauri. Que de hecho los pósters que maman de esas imágenes de Star Wars es sobre todo los pósters italianos ya ves. Exhibición. Qué grande. Y es nada más y nada menos que una nave espacial que vaga por el espacio. De repente, esto es muy, muy serie B, ¿eh? Muy serie naive. B, serie, rozando la Z y casi la Y. Bueno, que tienen problemas de la nave y... Perdón, la Y no está antes de la Z. Para que veas si es bizarra o no esta versión. Hay que dar la vuelta ya la versión. Peor que el pelo de jabalí. Bueno, entonces, esta nave sufre unos problemas. Una nave se desprende de la nave nodriza. No se sabe cómo la nave nodriza desaparece porque explota, porque ellos lo dicen. Y esta nave va a la deriva hacia un planeta. Uh-huh. Que gracias a Dios tiene la misma... consistencia y aire puro para, como la Tierra. Y mira tú por dónde. Pero yo te digo que es todo muy cutre, son todo paneles, o sea, son gente... La tripulación es una mezcla entre Village People, el ballet de Giorgio Lesu y bueno, un festival de bigotes. Vale, sí, 78, explícate, claro. Porque lo del Giorgio Lesu igual hay gente que no lo entiende. Bueno, amigo. Pues es pantalones de campana, monos de color, sí. Muchos colores. Mucha variedad de hombres y mujeres, mucho pelazo, pelo afro, uh-huh. Mucho bigote. YMCA. Exacto, una mezcolanza así. Y bueno, van a parar ese planeta. Ese planeta está deshabitado y está habitado por... deshabitado por humanos, me refiero, por razón, por uh-huh. personas. Y está habitado por dinosaurios. Oh, y es la historia de esa gente intentando sobrevivir en ese planeta inhóspito uh-huh. lleno de dinosaurios. O sea, es mezclar la llegada de una nave en un planeta y dinosaurios todos en stop motion. Ah, mira. Año 78, salen muy poquitos dinosaurios, pero los que salen, correcto, la animación. Salen como de en el horizonte, ¿no? Así sí, un en el horizonte, poco segundos pastando, planos, haciendo así con una lanza y está en otro lado del dinosaurio, pero bueno. Ya. El argumento es asqueroso, es en el minuto 7 muere una chica, es un spoiler, bueno, muere porque la nave que cae en un lago, han dejado el material dentro de la nave, y dice, deja, yo bajo, voy al agua a meterme, se quita el mono este espacial que lleva de los Village People y va sí. con un sostén, y un, o sea, un sostén como lo usa Andrews. Y dices, vale. Tú, mira, lo típico que llevas debajo de un traje espacial es un sostén y un bañador. O sea, sostén me refiero de un bikini. Un bikini, sí. Se tira al agua y te he dicho que había stop motion, pero también sí. hay mano motion. Mano vale. motion quiere decir que es alguien con un calcetín. Un bicho, un calcetín, que casi se le ves el codo, y entonces la chica está en el agua, se oyen apuntes de tiburón, de tan, tan, tan, tan, tan, tan, y la chica desaparece, y el siguiente plano son ellos hablando, bueno, vamos a hacer otro plan, porque tal y que cual, pero acaba de morir una chica, no pasa nada, está, o sea, es muy rara. Pero es recomendable, es divertida. ¿Es americana esta peli? Sí, sí, sí, es americana. Está dirigida por James K. Shee. Vale, me lo apunto. Vale. Y bueno, decir que en el año 2018 se hizo un remake a escondidas, ¿vale? Se llama Jurassic Galaxy, que bebe de la otra, y aquí en vez de stop motion barata hay CGI barato, pero barato. Vale. ¿Y esta, barato, la, esta la has visto también o la tienes pendiente? No, no, la he visto el tráiler solo, solo he visto el tráiler. Ah, vale. Producida, no, protagonizada por Erik Paul Erikson, que Dios sabrá quién será este bueno, hombre. Bueno, es un actor de nombre compuesto. Bueno, los actores de la del año 78 se llaman James Whitworth, Pamela Botaro y Louis Loveless. Bueno. Que parece un reparto de película porno, pero no, pero no lo es. Bueno, es una película entretenida y con mensaje final, ¿eh? El final es muy... el planeta de los simios. Bueno, ya, ya, ya. El planeta de los dinosaurios, el planeta de los simios. Pero si... Acabas de hacer un spoiler. No, tiene nada que ver, no aparece ninguna. Yo creo que es lo de menos. No es lo de menos. Es el hecho de que al final se establecen, crean una colonia, interactúan entre ellos. Conviven con los dinosaurios. Les sacan partido. Se los jaman. A los dinosaurios se los jaman. Claro, hay un chiste al final de la película que le dice uno a otro: ¿qué hay de cenar? ¿Dinosaurio otra vez? ¿Otra vez dinosaurio? ¡Ostras! Aquí dices, bueno, vale. Sí. Como ravioli. Bueno, entonces, de esta película horrorosa y divertida a la vez, he pensado que teníamos que hablar, o tenía que hablar de sí. Primal, de la serie de animación Primal. Ahora viene cuando hablas de Primal, así me gusta. Sí, antes de que entres, decir que este director, el James Cashin, solo dirigió esta película. O sea, es su única película como director. Primera y única, vale, vale. Y como productor. O sea que fue su carrera. ¿Por qué habrá sido? No tú que puedes. La caída de James Cashin. Tú que puedes. Mira los posters. Ya ves, salen X-Wing, sale un halcón milenario. Y dices tú, ¿cómo? Sí, ahora lo estábamos viendo. Qué grande. Es brutal. Bueno, sí, serie Primal. Adult Swim, canal de Cartoon Network para adultos de Inglaterra. Se estrenó el 7 de octubre de 2019. Con 10, en principio 10 episodios de 22 minutos cada uno, ¿vale? Creador Gendy Tartowski. Es el tío que creó Samurai Jack. Es uno de los máximos exponentes de la animación actualmente. Es una serie para adultos. Es una serie en la que es muda, porque transcurre en una época en la que conviven dinosaurios y humanos, que se sabe que nunca convivieron. Bueno. ¿Vale? Es la historia de Lanza y Colmillo, que en el original es Fang y Spear. Uh-huh. Es la historia de un cavernícola que sufre una gran tragedia. Y la historia de una T-Rex hembra que sufre una gran tragedia. Y se cruzan. Y esa tragedia les une. Hostia. Les une para poder sobrevivir o supervivir en ese inhóspito planeta en el que es como el gag de la pantera rosa, de dinosaurio pequeño, dinosaurio mediano, dinosaurio gigantesco. Es una carrera constante de quién te come todo el rato. Es genial la animación, es genial el gore que sale, es genial la dureza que sale de las imágenes. Los dinosaurios no tienen nada que ver con Parque Jurásico, son dinosaurios súper salvajes. Incluso se han emitido 8 episodios de los 10 que tenían previstos. En el octavo hay un virus, ¡ay!, un virus que hace que los dinosaurios se conviertan en necrófagos o en dinosocrófagos, ¿cómo se diría aquello? Bueno, como si fueran dinosaurios zombies. Dinosaurios y es zombies. Es brutal, súper asqueroso y súper... Sí, sí, es muy contundente la animación. Insisto, en línea clara, es un estilo Bruce Timm. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de estilo? Bruce Timm. Uh-huh. Línea clara, figuras casi geométricas, o sea, rectas, sí. ¿Vale? pero los dinosaurios están muy bien creados y ya te digo, si hay un mordisco, o sea, verás la sangre, verás las vísceras, verás al otro, al lanza, que se llama Spear, sí. Corriendo, rompiéndose piernas, o sea, muy chula, 8 episodios. Y se estrenó en HBO España hace poquito, si me permite mi unidad de teléfono, voy a decirte cuándo se... la primera entrega de esta serie, de Adult Swim, ya se puede ver en HBO España. Bueno, esto es desde el año pasado, 2019. Vale. Con lo cual podéis tener acceso a esta serie tan buena. Detalle de esta gran serie muda, entre un cavernícola y una T-Rex hembra, es que juntaron los 3 primeros episodios, crearon una especie como de película y la presentaron a los Oscars para la selección para de animación. De animación. No llegó a la fase final, pero pasó un montón de filtros. Obviamente es una película muy, muy bestia. O sea, es bestia, me refiero que no da ninguna concesión. No es, o sea, si ves va a morir alguien, verás que muere alguien. Sea, un señor, una señora, un niño, una piedra o un dinosaurio. ¿Vale? Y la banda sonora es brutal, la sonorización es brutal, los efectos... A pesar efectos, de ser muda. Sí, claro, muda de diálogo, claro. Obviamente. La banda sonora es brutal, las escenas de acción van acompañadas de una gama de sonidos. O sea, te metes en la serie y disfrutas de esa relación tan extraña. Ajá. No os digo un spoiler, la relación. Es decir, tú buscas ahora Primal en imágenes y lo primero que sale él es... una especie como de homenaje a Dino Boy, una serie de Jack Kirby de los años 60. Que en cómic. En cómic. Que se ve, en la de Primal se ve al dinosaurio hembra y el lanza encima, el cavernícola. Para que veas que esa unión, para poder vivir en ese ambiente tan inhóspito, llega a ese punto tan raro de un hombre y un animal. Esa simbiosis, ¿no? Esa simbiosis. Pero esa simbiosis que le cuesta muchísimo. O sea, no te creas que es fácil. Al principio hay un pequeño gag que es... tienen que... Están juntos y van a buscarse cada uno su presa para su comer. Y la T-Rex es tan cabrona que cada vez que caza algo, se lo quita. Y se lo quita una y otra y otra. El otro se cabrea, le tira la lanza, se cabrea y el otro... Le casi le mata, pero, o sea, es una relación que poco a poco vas viendo que mola, y al final es un dúo, es una pareja de superhéroes, es muy, muy chula de ver, yo te digo, a mí me ha encantado. ¿Y la has llegado a finalizar? Esta... Bueno, estás en el capítulo octavo, que es el de los zombies, el último. O sea, es una serie un poco rara porque no la han emitido de tirón, sino que han ido emitiendo capítulo por capítulo. Dicen que en el 2020 van a dar la segunda parte de la temporada. Mi pregunta venía por eso, o sea, al final pues van a hacer más de ella. Sí, en teoría sí. Y los episodios puedes verlos, o sea, son concluyentes uno con otro, aunque hay un hilo argumental. Puedes verlos por separado, incluso ver solamente el último y también te enteras de todo. No es aquello que necesites tener una continuidad de verlos todos. Sí. Es magnífica. Yo creo que es la mejor serie del 2019 en animación que haya visto yo. Joder, tampoco hay tantas, pero bueno, entiendo que es un campo complicado también. Es complicado porque ya no solo el tipo de animación que sale en la serie es complicada de asimilar, porque no es el típico... estilo de animación comercial de Cartoon Network o de Adult Swim. Adult Swim tiene sus variantes, variantes, ¿no? Y es para un público adulto, obviamente, pero no es el aquello. No utilizan ese tipo de humor de esa serie de Adult Swim, sino que lo que utilizan es una historia adulta sobre su supervivencia de un cavernícola junto con un dinosaurio, y sabemos que no, pero presentada de una forma totalmente visceral. O sea, llegas a entablar o entender la relación entre el dinosaurio, entre el T-Rex, hembra, y el cavernícola. Y desear más aventuras. Y padeces cuando pasa algo al cavernícola, y padeces cuando el T-Rex sale otro mayor que un T-Rex, y dices tú no me lo mates, por favor. O sea, llegas a meterte en la serie de tal forma que disfrutas un montón. Bueno, pues yo creo que nos la has puesto muy fina. Sí. Primal, ¿no? Se llama Primal, tal cual. O como se diga. Es que hay, creo, películas que se llaman así, pero van de otra cosa, creo. Recuerdo. No, pones Primal, Adult Swim, y enseguida sale. Sí, tienes que poner Primal serie para que me saliera Sí, porque hay algún título de cine que se llama así o parecido. Bueno, hemos llegado a un punto. Jordi, ¿sigues ahí, por cierto? Sigo. Vale, es que nos toca ya casi despedirnos, tío. O sea, me estoy mirando el minutaje de la grabación y... Y fuera de tiempo. Y por no cortar a Emilio con este contenido tan interesante, pues nos estamos yendo un poco de la olla del reloj, ¿sabes? Entonces, toca despedirse, toca, pues yo voy a poner para despedir otro tema de esta película india que se llama Sonchiri Ya, y nos vamos a ir pues con una pareja, en este caso, una pareja artística formada por Sukhwinder Singh y Reja Bardua. Y ellos después nos van a... estos nombres, es que no solo quiero decir algo así como, bueno, agradecer ante todo... Sí, por favor, agradecer la presencia de nuestros Aida, invitados, invitadas. A silencioso Siol. Lo has descubierto, Jordi. ¿Hay una videocámara aquí o qué, tío? No, lo has dicho tú al principio. Lo he dicho yo no he dicho nada. Luis, estamos en... a mí, al no, teléfono. Te lo he dicho a ti. Ah, te lo he dicho el teléfono, es verdad, no estábamos en antena aún. Vaya percal. Bueno, pues sí, os agradecemos grandemente que nos hayáis acompañado esta tarde aquí. Ha sido un placer. La verdad es que muy a gusto a pesar del calor, me refiero que todos esos contenidos que nos habéis traído son apuntados exhaustivamente en nuestra agenda de contenidos. Y Aida, antes no he dicho que... Joder, que ya sabéis que Aida es del equipo de Cine en Serie. No lo he dicho cuando te he presentado, me sabía fatal no decirlo al despedirme. Y además, bueno, quizás no lo he dicho, me lo he guardado porque la semana que viene os voy a hacer un pequeño spoiler del programa 910. Creo que vamos a tener, aparte del equipo, más que Aida, todavía de Cine en Serie aquí en Sin Audiencia, pues acompañando al Hum y alguno que pueda entrar por teléfono en algún momento dado. Magnífico. Así que, Jordi, ahora sí que llega el momento de, después de esta chapa de despedida, de escuchar un tema llamado Naina Na Maar, pero antes debemos dar nuestro grito de guerra de despedida habitual. Valar Morghulis. Motherfuckers de la India. Are banwa du main mahal atari gaadi ghoda to bewari are tu hai meri pran pyari agar naina फिरत काहे मैं सब जानू तू का चाहे पीछे पीछे फिरत काहे मैं सब जानू तू का चाहे तो खुला जी शरा